ver, acá dice, espérate, porque tengo una gacetilla, curso de Arduino, introducción, espera un poquito, introducción a la domótica y robótica. Esto suena medio ciencia ficción, aunque en realidad hoy en día no sé qué es la ciencia ficción. Creo que hoy Bradbury se hubiese muerto de hambre, no hubiese vendido un solo libro. Cuando leíamos a Bradbury hace muchos años teníamos cierta ingenuidad en el alma y desconocíamos todos los procesos tecnológicos que hoy en día se desarrollan rápidamente. O sea que hablar de un robot, bueno, a nosotros que tenemos cierta edad por ahí nos puede sonar a ciencia ficción. Pero la verdad es que esto de Arduino, domótica y robótica, Martín, ¿estás ahí? Así es, acá estoy. Bueno, ¿estás en Rosario? Así es, en Rosario, y, en el centro de la ciudad. ¿Y qué es? ¿Es un instituto? ¿Es un lugar de academia? ¿Qué es esto? Bien, Educación IT es un instituto donde tenemos diferentes cursos, obviamente, cursos tanto de robótica como bien estabas hablando, sí. Que es bastante nuevo en la ciudad porque en realidad siempre hubo grupos quizás de gente interesada en el tema que trabajaban por su cuenta, pero en esta forma de capacitación no había, o de talleres. Ajá. Bueno, y esto, a ver, espérate porque estoy bastante desorientado. Educación IT, empresa certificada ISO 9001-2008, Corrientes 905, planta alta. ¿Qué otra cosa se aprende ahí, si es que se aprende? Mirá, el instituto lo que tiene son muchos cursos específicos y variados. En realidad, toda la parte de seguridad informática, todo lo que sea aplicaciones de diseño, programación, sí. Todo bien vinculado a lo técnico, que muchas veces sucede que fue saliendo de las facultades, lo que son ingeniería en sistemas, ajá, o analista en sistema, quizás se tiene la teoría, la lógica, pero no la práctica en sí. Entonces, bueno, el instituto brinda esa práctica, esos lenguajes de programación para aprender y, sí, bueno, empezar a salir al mercado. ¿Y quiénes son esos docentes calificados como para superar esa antinomia facultad y realidad? Mira, lo que tiene de interesante es que todos los instructores de acá son todos jóvenes o, digamos, son docentes que están trabajando en el área que enseñan, ¿bien? Entonces son programadores, gente que está trabajando en auditoría de seguridad informática, gente que tiene agencia de publicidad en la parte de marketing online, sí, gente que trabaja en diseño. Entonces gente que está día a día en la práctica y los casos de uso, digamos, son actuales, ajá, bien, digamos, bajado a tierra. Uh-huh. No solamente se quedan en la teoría, sino en el día a día y en la práctica. ¿Qué es la domótica, Martín? Bueno, te comento, la domótica, por definición, es digamos, la técnica para automatizar una vivienda, por ejemplo, sí, o algún sistema en sí. Ajá. Por ejemplo, en cuanto a una vivienda, hacer algo de domótica sería, por ejemplo, un sistema de iluminación automático, sí, bien, que supongamos una determinada hora, o dependiendo qué claridad haya en el día, en el anochecer, sí, se ilumine, bien. Sí, pero esto es viejo, esto no es nuevo. No, el término obviamente no es nuevo. No, me refiero a lo que contás de la iluminación automática. ¿Qué, claro, qué otra cosa novedosa aparece allí? Porque yo acá tengo también unos aparatejos que son células fotosensibles, sí, y encienden y apagan las luces cuando sale el sol o cuando se pone. Bien. Pero yo no lo llamo domótica a eso. Obviamente, o robótica también puede ser un término similar. Sí. Lo que tiene de nuevo todo esto es lo que se llama Arduino. Arduino en sí, como vos nombraste anteriormente. Sí, ¿qué es? Arduino lo que trae de novedad es que es una plataforma de, digamos, un hardware libre que se llama. Ajá. Es una placa. Que, digamos, ¿qué significa hardware libre? Es una placa, bien, que uno tiene acceso público a la misma. Ajá. Y de forma gratuita o quizá de forma paga, pero una vez que la tiene en su poder, tiene acceso a todas las especificaciones y puede hacer con ella lo que quiera. Por ejemplo. Bien, entonces Arduino lo que te permite hacer es de una manera simple y a bajo costo, utilizando una cantidad de, digamos, muy grande de sensores, sí, automatizar cosas, ya te digo, de una manera muy simple. Entonces, por ejemplo, hay unas cosas básicas que vienen con el con este kit Arduino que se llama, que son sensores de proximidad, por ejemplo. Sí. Entonces, acá en la práctica, digamos, se utiliza mucho en los ejercicios, un rover. Un rover es como una especie de robot, como por ejemplo los que mandaron a Marte, supongamos, a una escala menor. Sí. Donde uno, ese robot, al ingresa algunos sensores, entonces, por ejemplo, a encontrarse o a toparse con un objeto, puede tomar una decisión, ¿bien? Sí. Ya sea retroceder una cantidad de centímetros, metros. Ajá. Y tomar otra dirección, o evaluar diferentes cosas. Lo que tiene de bueno esto de Arduino es que es una plataforma muy accesible, digamos, sí, para la gente, muy fácil, en realidad fácil entre comillas, ¿no? Porque sí, se debe aprender. Ajá. Pero muy accesible para programar. Entonces, esto es lo que trae Arduino, digamos, a la robótica y a la domótica. Sí, Arduino es un objeto o es una plataforma virtual. Arduino es un hardware, es un objeto. Ajá. Físico, ¿bien? Es sí, una placa, es un microcontrolador. Sí. Donde se le pueden adicionar, digamos, agregar diferentes sensores o elementos para hacerlo, obviamente, útil. Ya te digo, se le pueden agregar sensores de temperatura, humedad, de proximidad, de GPS. Depende de la función que quieras que realice. Exactamente. Hay un nuevo Ford Focus que estaciona solo. Claro, bueno. Bueno, esto tendrá un Arduino o algo parecido. Exactamente. Tiene un software y un hardware, obviamente, porque tenemos que hablar de que el hardware me dice a mí, con los sensores, sí, que estoy cercano a un objeto, ¿bien? Ajá. Yo después tengo que darle como programador o como persona que especifica ese robot, tengo que darle la decisión. Entonces, sí, bueno, en el caso del auto es quizás avisarte con una señal sonora, frenarte el vehículo. Sí, entiendo. Entiendo. Diferentes decisiones. Claro. Pero bueno, esta plataforma lo que permite hacerlo es de llegada mucho más simple para el usuario final, y no como antes, que hacer un robot era algo quizás para las universidades. Sí. De Estados Unidos, sí, de Japón. Por otra parte, Martín, me da la sensación de que tenemos que sacarnos de la cabeza el robot humanoide. Porque robot puede ser cualquier cosa. Adentro de una caja puede ser una cosa que automáticamente haga algunos laburos y listo. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Sí. Ahora, por ejemplo, hay diferentes software para reconocimientos de caras, por ejemplo, para el ingreso a diferentes lugares. Sí. Y esto, digamos, que también reconociendo algunos tipos de caras se pueden tomar decisiones. La robótica, digamos, está en todos lados, y como bien decís vos, hay que sacar también el prototipo de que solamente un robot es el robot humanoide que, sí, sí, que sí, nos saluda y que nos permite. Claro, claro. Digamos, en robótica está en todos lados. Sí. Y ahora lo que tiene es que está más cerca de nosotros y es mucho más fácil de empezar a implementar para nuestras tareas cotidianas, digamos. Che, Martín, ¿y en el país tenemos la capacidad material, digo, ¿no?, para desarrollar y confeccionar estas cosas, o necesitamos siempre materias primas desde el exterior? Mira, lo que tiene este hardware libre, sí, decía, es que uno tiene las especificaciones. Entonces, al tener las especificaciones, cualquiera con los conocimientos puede armar estas placas. Gente como usuario final directamente la compra, pero la gente que está, sí, interesada quizás más en la electrónica, le permite armarlo a uno. Después, bueno, hay partes que se consiguen acá en el país, hay partes que son importadas, pero la idea es que uno teniendo todas las especificaciones pueda hacerlo uno. Está bien. Es un hardware libre, no está uno rompiendo ninguna licencia, sí, ni cometiendo ninguna ilegalidad, digamos. Tiene acceso libre está a bien utilizarla y adaptarla. Martín, no me dijiste tu apellido. Martín Dilucio, mi apellido. Dilucio. Bueno, hay una inscripción hasta porque esto comienza el martes 15 de septiembre, ¿no? Exactamente. Che, ¿es buen negocio la educación? Mira, la educación, no sé si llamarlo un negocio, pero sí tiene su beneficio, que es ver cómo la gente está aprendiendo y uno ve que también. No, bueno, espera, esa es la parte romántica de la cosa. Bueno, digo, pero déjame ser romántico también. Bueno, dale, sé romántico. No, también uno ve, yo te lo digo como persona que trabajo hace 10 años en informática, como programador, sí, como administrando sistemas, y uno poder transferirle la información a otra persona, ahí está el beneficio, digamos, y el placer que siente uno en hacerlo, pero digamos como algo de transferir información, que digamos es lo natural que tiene que hacer el hombre, transferir sus conocimientos y facilitarle ese conocimiento a otro, y así, digamos, sucesivamente. Y los que van al instituto, no sé llamarlo instituto, sí, bueno, los que van al instituto, ¿están interesados en qué prácticamente? ¿Quiénes son los que van a aprender Arduino, domótica, robótica? Mira, la gente que viene a aprender, sobre todo esta parte que decís vos de robótica, es gente que trabaja en algunas empresas o pymes y necesita automatizar algunas tareas. Ta. Gente que viene de electrónica tradicional, sí, y ve esta plataforma como una novedad y de más fácil acceso. Ah, claro. Y quiere hacerlo. Sí. Gente que como hobby ve robótica y dice, bueno, quizás me puedo poner a jugar un poco, hacer algún autito, hacer algunas cositas, sí, sí, sí, para, sí, para ir aprendiendo. Entiendo. Digamos, siempre está en esa parte, gente de ingeniería también, ingeniería mecánica, que quiere adaptar algunos proyectos que tiene con esto de robótica, con esto de domótica. Es muy variado, pero también hay mucha gente, que muchos jóvenes de 18 años, que quizás todavía no están estudiando nada o están empezando a estudiar, sí, pero le interesa la robótica porque lo ven como algo del futuro, digamos. Está bien. Bueno, voy a dar un teléfono que es el de Rosario, 527-1200, que es un teléfono con líneas rotativas. Bueno, el que quiera que llame allí y pregunte, che, ¿cómo es esto? Y listo. Si está fuera de Rosario es 0341. Así es. Sí. Déjame decirte algo más. Diga. Este viernes, ahora de esta semana. Sí, sí. El viernes 4 estamos haciendo un seminario gratuito de Arduino, de robótica, para conocer, para, digamos, explayarse un poco más de qué trata la tecnología esta de Arduino. Es como una muestra gratis. Exactamente. Está bien. 19 acá en la sede, así que bueno. Está bien. Invitarlos a todos. Corrientes 905 Rosario. Y si no, repito, el teléfono 527-1200 con la característica rosarina. Martín, muy amable. No, por favor, gracias por el tiempo tuyo y un abrazo muy grande. Chau. Y lo escuchaste a Martín Di Lucio aquí en El Desconcierto.